las cosas como son. El tiempo tira de mí como un elefante y los perros me desgarran el corazón. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM, las 24 horas del día ininterrumpidamente y también desde la medianoche hasta las 2 de la tarde por el 96.6 para toda Barcelona. Y una semana más, aquí estamos listos para empezar un nuevo Fuck the Bastards. Ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotros, tenéis que hacerlo a www.radiobronca.info o rbronca@sindominio.net. También podéis hacerlo al teléfono 93-359-4900. No me interesa tu reconocimiento. El día que tú me reconozcas, lo hará también la policía. Pues bien, una semana más aquí con invitados y buena compañía. Bueno, el programa de hoy, pues sinceramente y personalmente creo que los contenidos pues son bastante interesantes. Por un lado, pues tenemos una actuación en vivo que nos brindará nuestro amigo Troy, más conocido o conocido los barrios bajos como Dead Western, quien nos interpretó algunos temas aquí en vivo. Y también hablaremos de aventuras, ¿no? Por países extraños. Pues sí, andaluces por el mundo. Andaluces por el mundo, eso. Pues sí, hoy tenemos la grata compañía de uno de los componentes de una banda nueva que está dando fuerte, una banda que viene del sur, que se llama La URSS, y hoy nos acompaña pues uno de, bueno, el cantante, uno de sus motores es nuestro amigo Áfrico. Hola, ¿qué hay? Bien, también vemos algunas lecturas interesantes, ¿no, compañero? Sí, ya sabes que en el apartado de literatura salvaje siempre algunas cosas caen. Y luego, después de hablar un rato con nuestro coleguita Áfrico aquí, pues haremos reseñas de algunos textos. Tenemos hoy fanzines incendiarios que vienen desde, que bajan de la montaña, y otros que vienen desde el corazón de la selva amazónica. Y bien, también para terminar, un poco de agenda, de convocatorias interesantes que pasarán por la ciudad durante los próximos días, y también pues alguna noticia fresca que nos llega desde Mallorca. Si hace unas semanas pues os anunciábamos de que se había abierto un nuevo espacio autogestionado en la ciudad de Palma, pues tristemente el pasado sábado fue desalojado. Bien, hemos empezado el programa escuchando a Las Rodilleras, una banda bastante original que nos ha sorprendido gratamente, que nos visitan de Valencia, un LP que ha salido hace muy poco, una colaboración entre la propia banda y Disundead Records y Cruda Realidad, y ahora sí, de fondo estamos escuchando a otro grupo de chicas de Chicago. La banda se llama Condenada. Y bien, aquí estamos con nuestro amigo Áfrico. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues Áfrico es componente de una banda andaluza que se llama La URSS y que acaban de reeditar un 12 pulgadas en los Estados Unidos. Ya tienen varios trabajos en la calle y casi que están recién vueltos de gira. ¿Cuánto tiempo hace que habéis vuelto? Pues a la cosa como una semana, casi un mes, una cosa así. Pues eso, que acaban de estar de gira por los Estados Unidos, y quizás puedes, bueno, pues contarnos un poco cómo ha sido vuestra experiencia, cómo la habéis vivido y qué os ha gustado más, y quizás como nuestro programa de radio es una herramienta para que los punks se sepan buscar la vida, pues quizás incluso algunos trucos de cómo sobrevivir así en el yankee, ¿no? O en la carretera. Claro, claro. Pues no sé, nosotros de primera, vamos, personalmente yo, tampoco esperé poder, no sé, girar por los Estados Unidos y todo eso, porque claro, todo suena como típico tópico de la banda que se marca el tour por América, por California y todo ello, pero en realidad puede resultar bastante más fácil y asequible para cualquier grupo si, no sé, si se lo monta de la siguiente manera. En general, nosotros teníamos aquí un LP que había sacado Bowery Records en Madrid, y claro, entre la distribución de aquí en España y demás, pues ya se había casi agotado. Entonces ahora, como hay también, no sé, parece que un despertar o mucho interés en la zona de California con grupos latinos, muchos de mexicanos afincados allí, o de gente que le interesa mucho bandas como pues no sé, como Escorbuto, como MG15, grupos así. Pues claro, también aprovechando un poco el tirón, conseguimos que se nos reeditase o se nos hiciese una edición americana allí. Claro, aprovechando con ello, con las copias que nosotros íbamos a poder tener para vender, y con la ayuda de un colega que, bueno, nos alquilaba su furgo desde México, claro, puedes ya barajar un poco la posibilidad. Si entre la ayuda de la peña que tú puedas conocer de allí, la ayuda de, en este caso, nuestro sello, el chaval también de la furgo y demás, conseguimos atar unas cuantas fechas y, bueno, nos hemos, la verdad que hemos tocado como mes y 20 días o una cosa así en casi toda la costa oeste. Y la experiencia, pues ya ves, todavía, yo no sé, mentalmente aún yo no he aterrizado todavía. Vale, bueno. Pero bueno, no sé, allí para sobrevivir, pues en algunos aspectos, no sé, la comida bastante chungo en algunos aspectos, sobre todo para los veganos y todo eso. Van a tener que conocer a un amigo llamado Hash Brown, que es como una especie de nugget de patata o una historia así, que es el único sustituto que se puede hacer para la carne en todas las cadenas de hamburguesería y comida basura, que es casi lo único que... Bueno, yo tengo entendido que cuando giras por los Estados Unidos lo que más mata son las distancias, ¿no? Como que los conciertos están muy alejados unos de otros. ¿Cómo fue el vuestro? ¿Estaba bien organizado, así coordinado, o tuvisteis que chupar así? Sí, estaba bien organizado, pero aún estando bien organizado tienes que chupar sí o sí, porque, claro, aquello son distancias inmensas. Entonces, digamos que entre concierto y concierto hay una media de 7 horas de coche, mucho en carreteras que son bastante coñazo, porque, claro, todo, digamos que el paisaje y todo aquello, ¿no? Aquello que se puede parecer a las películas y todo ese rollo, claro, dura 3 días, ¿no? Lo que sería el impacto. Una vez que ya te tiras 7 horas diarias, ya todo se te hace repetitivo, monótono y vomitivo. Y es eso. Pero bueno, por suerte la furgoneta de este chaval estaba bastante bien y pudimos ir escuchando música y demás y ya está. Sí. ¿Y qué tal os trató la gente ahí? Porque en comparación con Europa, pues siempre hemos oído que en muchos lugares pues ni siquiera te dan las gracias, ¿no? Prácticamente de llegar a tocar. Sí, es un rollo diferente al de Europa. En algunos sentidos está bien, ¿no? O sea, tiene sus puntos positivos. Pero, no sé, digamos que el que allí no existan centros sociales o casas ocupadas, project house y todo esto que sí que vemos en Europa, hace quizá que la gente no haya tenido acceso a una conciencia de lo que sea un grupo que está girando, ¿no? Por ejemplo, nosotros casi, no sé, el 80% de conciertos lo hacíamos en sótanos de gente, ¿no? Un grupo de casas particulares o locales, ¿no? Claro, digamos que allí es un país que al vivir, no sé, pues en esa burbuja del mundo perfecto en el que los jóvenes punks pueden alquilar entre cuatro una casa con jardín, sótano, porche y todo ese rollo. Claro, había casas que llevaban funcionando desde los años 80 incluso. Casas que por allí habían pasado grupos, pues no sé, Abrasi Wheels, grupos de todo tipo, ¿no? Habían pasado por casas a las que habíamos ido a tocar. Pero claro, el compromiso con la banda pues se queda en eso. A lo mejor yo pongo el sótano, a lo mejor, pues no sé, te damos una cervecita aquí o lo que sea, pero claro, no existe eso de aquí tienes a lo mejor una cama que hemos reciclado un colchón y aquí te lo dejamos, o una cena o algo así. En ese aspecto sí que en muchos casos llegábamos cansados y demás y nos defraudó porque vimos que faltaba esa conciencia y demás. Pero en otro aspecto también la gente sí que tenía, no sé, supongo que por ese fetichismo o por ese rollo de la banda que está girando, sí que apoyaban bastante en cuanto a pillar a lo mejor cualquier cosa de mercadillo que tú lleves, de camiseta, discos. En ese aspecto nos han llegado a pillar incluso discos dependientes de gasolinera, que de vernos así con los pelos y las pintillas, decir, oye, tenéis un grupo, estáis girando, y pillar el EP sin haber escuchado ni sin tener puta idea de qué era. Y en ese aspecto, pues, guay, porque a pesar de, ya te digo, de no estar en un ambiente muy organizado y demás, la gente tiene muchas ganas de que vayan los grupos. Así que a ver si con el tiempo se enteran un poco y ya ponen cenitas y... Bueno, yo no sé, que en estos días anteriores hablando contigo, yo sentía que más o menos estabais como repensando la dirección en la que iba vuestra banda, ¿no? Porque siendo una banda de chicos súper jóvenes, que tenéis entre 20 y 22 años, que ya han girado por los Estados Unidos con varios discos en la calle y todo, estabais diciendo que a lo mejor, bueno, que habéis dado un pelotazo así muy rápido, pero que estabais como pensando, pues, intentar estar en un camino, pues, más como reencaminarlos como hacia el do-it-yourself o así, ¿no? Sí, digamos que yo llevo tocando, bueno, yo y los demás componentes con otras bandas también, empezamos a tocar desde los 15 años. Y claro, también en nuestro caso en Málaga y demás, no teníamos, no sé, mucho contacto, no teníamos muy próximo, pues yo qué sé, centros sociales así que funcionen guay. Entonces, digamos que el lado que, no sé, la gente que se empezó a interesar por nosotros desde jovencitos fue peña de Madrid y demás, que están, no sé, desde luego es un sellos a nivel pequeño, a nivel también bastante, vamos, que no tiene nada que ver con una proyección comercial ni nada de eso, pero sin embargo son gente que quizá, pues, no sé, por decirlo así, están muy interesados en la ola ochentera y todo eso, como a mí también, los gustos y demás, pero discernen un poco más de esa escena más política, más de Casa Ocupa, de influencia de, pues no sé, de Crash y todo eso. Y nosotros, pues, sí que hemos tenido a lo largo de toda nuestra proyección un viraje más desde, no sé, un interés más plenamente musical, a lo mejor por la música de los 80, pues por todos los grupos que, claro, que nos han fascinado y todo eso, pues un interés en también mojarnos un poco más a la hora de lo que pues nosotros mismos producíamos y demás, ¿no? De darle más mensajes, de ampliarnos a tocar en otros sitios y demás. Claro, todo esto tampoco sin, quiero decir, sin faltar o sin renegar de gente que nos haya podido llevar a tocar a salas y todo eso, ¿no? Con claro, otro tipo de grupos, pero sin embargo, sino después de la experiencia a lo mejor de haber rulado en Europa y de ver todo eso, ¿no? Sí que fue un poco un viraje que nos lleva más a, por ejemplo, ahora en este caso, con el nuevo, con un single que queremos sacar, pues ya de plantearnos la autoedición, ¿sabes? Autogestionarlo nosotros, ya que, no sé, nos han impulsado y nos han ayudado algunas personas con su sello y demás, hasta el punto de ya poder haber rulado por ahí eso, pues bueno, a ver si podemos ser nosotros ahora mismo pues los que tengamos que esforzarnos para mover el disquillo y también luego, pues, no sé, recoger nosotros mismos los... Y aparte que ya habréis hecho una cantidad de amigos que sacando el disco solo entre colegas se podría ventilar, ¿no? Claro, eso puede ser también una experiencia buena, ¿no? El hecho de, pues, ya verte un poco que al principio, pues claro, no sé, tienes 17 años, no conoces a nadie tampoco, ¿sabes? Interés. Y que a lo mejor al cabo de 4 años, pues ya has hecho una red de amigos y de personas suficientemente grande como para sentirte respaldado de decir, mira, si yo saco aquí mi disco, ¿sabes? Pues sé que no me lo voy a comer y no me voy a, ¿sabes? No voy a perder aquí por los cientos de pavos que haya puesto en... Yeah. Y en ese sentido, sí, allí hemos hecho muchos amigos, hay muchas bandas muy buenas, mucha gente muy interesada y que se mueve mucho y demás, de sellos y de historias. Y la verdad que sí, de hecho nosotros, un proyecto que teníamos, vamos, ya no solo de editar ni nada, sería traer a uno de los grupos que descubrimos allí, bueno, ya los conocíamos acá, pero los pudimos ver allá, Los Monjos, de Guadalajara, México, que ha sido personalmente, bueno, yo creo que hablando en nombre de todos, uno de los grupos que más nos ha impactado en directo de todos los que yo he visto en la historia, pero por delante de bandas que se hacen llamar míticas, bandas grandes, bandas, no sé, desde luego, al volver a España, una de las primeras cosas que teníamos pensada era editar una especie de fanzine, así, con toda la experiencia y también, pues eso, dando algunos truquillos por si, o sea, no sé, honradamente así nuestra, lo que hayamos aprendido allá. Y luego la otra, el otro objetivo era poder traer aquí, montando conciertos y demás, poder traer a Monjo, porque creo que merece la pena que aquí la gente pueda verlo, ¿eh? Y ellos también se lo merecen, porque, ya ves. Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Yo qué sé. Sí, sí, bueno, Los Monjo, desconocidos, hay un montón de bandas, antes comentabas, ¿no? Que ahora están tirando al viejo punk ibérico, incluso todos los gringos están flipando con el punk ibérico recientemente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves tú? ¿Como una moda más dentro del punk o porque, no sé, de repente han llegado discos, han empezado a reeditar viejos masters, no sé? Pues yo la verdad que no sabría decirte, solo sé que desde México hasta San Francisco apenas fue necesario hablar inglés con la gente con la que tocábamos y la gente que montaba los conciertos. Por lo que es posible que sea a nivel de... quizás a nivel del mensaje le resulta muy atractivo, le resulta muy, no sé, pues como a todos, ¿no? Le puede fascinar las bandas de los 80, ¿no? Los mensajes que pueden tener los grupos de aquí, que en algunos sentidos puede resultarles a lo mejor más auténticos o más originales o más crudos que yo que sé, que grupos de allí. Aunque claro, teniendo también tanta oferta de grupos de allí, no sé lo que les ha movido, pero lo que es cierto que en México podías encontrar cualquier disco, o sea, discos en mercadillo de Cicatriz, de Scorbuto, de Cortatus, o sea, tenían acceso total y luego además una cosa bastante auténtica, que era el hecho de del pirateo, ¿no? El hecho de los CDs pirata, todo un mercado de CDs piratillas, que es lo que la gente luego allí consumía. Y a raíz de ahí, yo supongo que con el internet y con demás, están puestísimos en todo lo que sale de aquí. Y no solo en lo antiguo, de hecho, en todo el viaje de Estados Unidos estábamos ya hasta los cojones de que la gente nos preguntase por la escena de Barcelona no por ellos, sino porque nos situaban en Barcelona. ¿De dónde venís? ¿Venís de España? ¿De Barcelona? No, de 1000 kilómetros. Bueno, suponemos que es por el año pasado hubieron varias bandas de Barcelona girando también por ahí, ¿no? Estuvieron Eta Carinae, Destino Final, también Invasión el año anterior, ¿no? Sí, puede ser. Creo que ahí también hay una influencia muy grande del fanzine este de Maximum Rock and Roll. Rock and Roll, sí. Que un poco, es la referencia, ¿no? Entonces, si en un momento dado se le da un poquito de traya a los grupos de aquí, o sea, se los pinchan, hablan de ellos y demás, es algo que es como, hostia, lo que dice el Maximum va a misa, ¿eh? Y repetían todos los grupos que salían y claro, están muy muy muy puestos, o sea, hay un seguimiento, por lo que claro, ahora las bandas pueden aprovechar e intentar dar el salto porque es un buen momento. Luego quién sabe si en unos años a lo mejor canta otra moda y ya lo que se pone, no sé, se pone en el candelero, yo qué sé, los grupos de Israel o quién sabe. A saber. Incluso es un buen momento económico, ¿no? Ahora el dólar está. Sí, está de capa caída. Sí, aunque estando allí, digamos que se fue igualando un poco. Cuando llegamos, al cambio estaba mejor, pero cuando nos estábamos yendo, el euro estaba bajando y un poco se estaba igualando, así que a saber también, pero vamos. Y a nivel de control y paranoias con la policía, contadnos, seguro que habéis tenido alguna anécdota. Pues, o alguna experiencia. Sí, hemos tenido algunas, pero en realidad ninguna muy seria, porque hemos tenido bastante suerte y no nos han parado en la carretera así exclusivamente por la matrícula mexicana o lo que sea. Pero sí que, bueno, a Jorge el guitarra lo retuvieron tanto a la llegada como a la salida del aeropuerto de Nueva York, en el que ni nos bajábamos, solamente teníamos un tránsito para ir a México DF. Lo retuvieron una hora, sin motivo, solamente pues por eso, no sé, una retención estándar de te paran, pues por demoralizar, por parar, y por si vas con un grupito paran a uno simplemente por meter miedo, ¿no? Y luego, en México, sí que tuvimos que, como se dice allí, pagar mordidas, porque sí que hay bastantes controles en los que si al guardia le da por cogerte, no sé, parte del material, te da por coger camisetas, discos o lo que sea, a ella es que no puedes entrar en discusión porque es que no cruzas la frontera. A nosotros nos cogieron 4 camisetas del merchandising porque las íbamos a cruzar, no nosotros, sino un amigo de allí. Claro, porque es una locura, tú no puedes pasar con los instrumentos, has de recurrir a alguien que se preste a bajar desde Estados Unidos, recoger las cosas y subirlas, ¿no? Lo mejor es gente que viva en un pueblo fronterizo como El Paso o McAllen o ciudades así. Y ahí lo retuvieron este chaval y por un momento temimos que no hubiésemos podido pasar ni el equipo, ni la guitarra, ni nada, porque ahí sí que lo retuvieron en dos controles y en el tercero le quitaron unas cuantas camisetas y pudo pasar. Y bueno, a Miguel lo retuvieron 7 horas en el DF por un cinturón de estos de balas falsas. No. Así que así que vale. A todos los punks queda... O sea, os doy un consejo, ¿sabes? El atuendo del cinturón de bala falsa, mejor colgarlo en casa porque... Un cordoncito de zapato. Sí, bueno, yo recuerdo... Sí, una yo... cuerda o algo discreto porque las pintas dichargeras así te hacen perder mucho tiempo en los aeropuertos. Sí, sí, tiempo y dinero porque yo ahora me viene en mente cuando una banda de Mallorca ya tenían también una gira montada por los Estados Unidos, tenían también un transbordo en Londres y en Londres se quedaron con las ganas, ¿sabes? Y iban todos ahí con sus spikes bien subidos, sus chupas claveteadas y ahí se quedaron. Claro, es que eso es lo que le pasó, ¿no? También a este grupo japonés, ¿no? Que por lo visto también le... Fue algo así, porque lo ideal es ir lo menos pintoso posible. No llevas ni pegatinas ni nada referente al grupo porque en la frontera estadounidense lo miran todo, tienen un ordenador en el que en un momento te miran así una pegatina, cualquier cosa, lo ponen en internet y sale el space. O sea, que es recomendable incluso si vas de gira quitar lo que sería la información referente a ella y colgarla a la semana. O sea, todo lo que pueda, no sé, todo lo invisible que tú puedas hacer allí, todo lo discreto, pues mejor. Y el motivo del viaje, turismo, que vas de turismo, te pueden dar un visado de 3 meses. Lo ideal es tener ahí un conocido, un amigo, un primo, un lo que sea, que te dé una dirección, decir que vas allá, que te vas a quedar 3 meses, que luego te vuelves y ya está. O sea, que a nadie se le ocurre intentar pasar, pues no sé, 3 guitarras o algo así, porque de momento te pillan y dices, sois una banda. Claro, al no tener contrato de trabajo, que es lo que tendría que tener una banda, o sea... Tú no puedes, cualquier actividad que suponga hacer dinero en ese país sin declararlo antes, te niega, o sea, te imposibilita que tú puedas entrar a lo que sea, vamos, que eso sea tocar en bareto. Y de ahí a paranoia varias de controles en la frontera de México ya en el norte, previos a la frontera, en una zona bastante controlada por los narcos, ¿no? Y incluso en zonas que ya nos contaba nuestro amigo mexicano que habían sido, todo el ejército ya ha sido liquidado, pueblos en los que a lo mejor habían decapitado al jefe de la policía y toda la comisaría había dimitido al día siguiente, pueblos sin ley, en los que ya el último reducto son como peña súper malrollera, no sé, figúrate, ¿no? Qué tipo, yo qué sé, el tipo de gente que ya se queda allí, ¿no? Que ya después de que no haya ni ejército, ni haya policía, ni haya nada, un reducto de peña... Y a eso sí también nos pararon y el batería nuestro se le escapó decir la palabra coño porque le habían preguntado, oye, ¿qué hacéis aquí, no? Aquí no sé cuántos españoles, aquí en la frontera, ¿qué vais a hacer? No sé qué. Y dijo, ¿de vacaciones, coño? Y en eso nos miramos todos así, pensando, tío, aquí ya no pasamos, aquí nos meten un tiro y nos tiran al desierto y aquí no se entera nadie. Y al final, ya te digo, después de un rato así, no largaron para adelante así, pero bueno, sacos con metralleta, no sé, una cosa muy muy hardcore allí en la frontera, en el norte de México, allí. Incluso más rollero que en Estados Unidos. Y bueno, comentabas también al principio que habíais, bueno, ahí en los Estados había reeditado el disco vuestro, ¿cómo entráis en contacto con este sello? Creo que es el sello este todo destruido, ¿no? Sí, pues la verdad que como también seguíamos la banda de este chico que lleva el sello, que es Desconocido, y también Vasca, que es otra banda más D-Beat, son de allí, de Austin, en Texas, pues surgió la posibilidad de sacar un compartido con Desconocidos, pero era un momento en el que no teníamos nada grabado y se pospuso hasta que al final ni se sacó ni nada. Pero claro, ya entre esas que queríamos sacar un compartido, hacer algo juntos, nos quedamos con el contacto y oye, en un momento, pues yo no sé, yo no recuerdo bien cómo fue, pero le propusimos, oye, mira, ¿te interesaría sacar esto? Y la verdad que sí, fue bastante guay, porque y el tío estaba muy interesado en hacer ahí serigrafía casera, que al final ha quedado muy guay, así, con un papel, estos cartón reciclado, que ha quedado una idea, o sea, bastante parecida a lo que nosotros queríamos. Y la verdad que las referencias del sello están muy guays. Sacan también a Monjo, a las Chacanuros, a los Estudiantes también, no sé si son brasileños, pero... también han sacado eso a los Ultratumbados, que también es un grupo de un chico que conocimos también en Chicago, y es una banda también muy chula. Hostia. Y no sé, la verdad es que con él súper bien, porque aunque no sea, quizá, no sé si es un sello muy con muchísimo tirón allí, pero desde luego las referencias son grupos que a nosotros nos molan y es lo importante, ¿no? Y creo que también, antes estaba ahí chafardeando un poco, y creo que también llegasteis a visitar una radio libre ahí en Portland, ¿no? Y llegasteis a tocar ahí en vivo, ¿no? Sí, la verdad que eso estuvo muy bien, porque, ¿sabes? Como la KBOO, creo, sí. Ahí en Portland. Y la verdad que estuvo... La experiencia en Portland fue de las mejores, ¿no? Porque... llegamos allí y nosotros teníamos ya concertado el conciertillo este en la radio, y aparte un concierto más con dos grupos que a nosotros nos flipan, uno que se llama Strange, que son de allí de Portland, y se llama Autistic Youth. Son dos grupillos que están ahora allí y a nosotros nos gustan bastante, porque bueno, los Autistic Youth son chavales como de nuestra edad que lo hacen bastante bien, y los otros yo creo que son más veteranos. El batería de ellos, de hecho, es de Warcry, de bandas que ya han rulado mucho, ¿no? Y ya tiene mucha experiencia y lo hace muy bien. Y nada, estando allí, el día que tocamos en la radio, que pudimos grabar, conocer a la gente de la radio, ¿no? Y todo aquello, nos plantearon una cosa que estuvo muy bien, que fue tocar a la noche siguiente, bajo un puente a las 12 de la mañana, de forma así espontánea e ilegal, claro, con otras 3 o 4 bandas de allí locales. Entonces la idea era... un grupo tocaba dos canciones, rápido le intercambiaba los instrumentos a otro, y así hasta que todos los grupos tocásemos un total de 6 temas, ¿no? Rulando. Claro, allí en Portland hay un nivel de punk que es ya absurdo, porque es que, no sé, vas por la calle y muchísimos punks, sean de la escena que sean, ¿no? Desde una escena más... así, yo qué sé, tipo los Vicious y Machister y grupos así, desde más dicharjeros a todo, pero había muchísimo. Entonces, claro, en un momento aquello parecía como la peli esta de Warriors, cuando tienen allí a todos reunidos en una... porque estábamos allí tocando y empezaban a bajar gente por unas escaleras, por los puentes, en bici, hasta que se reunió un montón de peña ahí bajo el puente, tocamos y empezó a llegar la policía y ya habíamos terminado, recogimos las cosas y fuimos... súper guapo. Y allí con la radio muy bien, porque nos dieron una grabación con el concierto en directo. Bueno, más que concierto, grabación, porque en realidad fue una actuación ahí solamente para los compañeros de allí de la radio que estaban grabando, ¿no? Y muy bien, no sé, la verdad que aquella radio estaba muy bien montada, sí, llevaban muchos grupos en directo, creo que todas las semanas. Tenían muchas iniciativas también para luchar en contra de, no sé, grandes, como los grandes medios que por lo visto están comiéndose, ¿no? Así todas las pequeñas radios y demás. Y sí que allí, por lo poco que pude ver, sí que tenían bastantes eventos, quizá un poco en solidaridad con aquellos, no sé, sorteos, historias, todo para autogestionarse, y la verdad es que estaba muy muy guay, ¿sabes? Bueno, pues también cuando veníamos de camino a la radio pensábamos a ver si podemos hacer una entrevista en la que hablemos de temas más profundos, porque aquí el compañero pues también es filósofo. Wow, pues pégate una filosofía. No, es broma. Estudié filosofía, pero no, era porque hablábamos de estas cuestiones de los contenidos de los trabajos y de la honestidad. Y bueno, su banda intenta pues ir en esta dirección, hasta el punto de que su 12 pulgadas se llama producto, ¿no? Porque, bueno, quizás puede explicarlo él mismo o nos puedes explicar esto, ¿no? Esta cuestión de los contenidos del trabajo y tal. Claro, en cuanto a contenido, por lo general yo creo que las nuevas cosas que vayamos sacando van a diferenciarse más de la, quiero decir, van a marcar un poco la diferencia de este, a lo mejor un viraje, un interés más por cierta temática y tal, porque claro, nosotros llevamos arrastrando canciones desde que teníamos esos 15 años, por lo que a veces hay bastante diferencia entre unas letras y otras, claro, también ya por el nivel de interés, del momento, de la madurez o de lo que sea, ¿no? Y claro, teníamos ya, cuando sacamos lo del producto, teníamos una serie de canciones que, no sé, tampoco estaban centradas en un solo tema, no trataban solo la temática del consumo y demás, porque trataban varias, pero sí que queríamos marcar eso con lo del producto. No sé, intentar un poco rebajar o dejar al mínimo todo ese, no sé, ese perfume, toda esa carcasa que tú le puedes poner al disco, ¿no? De poner un nombre sugerente, de ponerle, no sé, intentar poner algún símbolo, algo que apele, ¿no? Y que intente subirse al carro de una cosa. Intentar desnudar de todo eso y dejar lo que sea el esqueleto del asunto, es decir, producto. O sea, para recalcar esa idea, ¿no? El que incluso no se escapa dentro del punk o dentro de todo esto, el que muchas dinámicas son análogas a lo que es también los juegos que tiene el mercado, ¿no? Como por ejemplo, pues se saca una cosa, la promociona, intentas hacerla, no sé, vendible, intentas arrimarla a otras cosas a ver si también brilla el pelo, ¿sabes? Y no sé, es por eso también en ese sentido la portada, ¿no? También era simplemente blanca con una palabra así en negra, producto. Y en este caso la americana era también un cartón reciclado así, con una silla fija poner producto. Porque queríamos ir un poco, ya te digo, por ahí, por ese desencanto que hay ya, incluso no en todo, en el hecho de los conciertos como una forma de ir allí a ver la imagen de algo, como espectáculo de, no sé, de cuatro personas haciendo algo y un montón de personas mirando y echando fotos, ¿no? Para luego comentarlas en los, no sé, los corralillos estos, pues, de internet, de tal, de, oh, fuiste a tal, mira la foto de tal, que nadie se puede salir de eso, incluso nosotros, o sea, tampoco nosotros. Entonces era como también una apuesta, yo qué sé, por un poco la honradez de decir, pues no sé, nosotros mismos somos un producto, ¿sabes? No somos otra cosa. O sea, claro, ¿no? Todo lo que se hace en cautiverio o todo lo que se hace en fruto del cautiverio es solo dar a cautiverio, ¿no? Claro, es que no sé, ¿sabes? No, vamos, que yo tengo, respeto cualquier banda que apueste por, pues no sé, por canciones, por títulos, por, ¿no? Por ideas o por eslóganes, pues del tipo, pues no sé, libertad y cosas así, ¿no? Pero yo creo que también en algunos sentidos nos identificamos más con una especie como de, yo qué sé, de pesimismo, de desencanto y un poco, pues, de desentrañar ahí, ¿sabes? A veces un poco incluso todas las, no sé, todas las sombras que hay en esto, ¿no? Incluso y desmitificar y ver, ¿no? Que porque incluso, mira, conectando todo esto con lo de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, nos hemos desencantado mucho, pues, por ejemplo, con todo lo que sería el festival este, por ejemplo, del Chaos in Texas, un festival grande en el que muchos grupos, pues, hostia, que habéis tocado allí, que tal y cual, ¿no? Y más allá de ser un festival en el que puedes ver bandas que te gusten mucho y de que haya muchísima gente y de que toda una ciudad se movilice en torno a la música punk y demás, ¿no? Creo, no sé, que las charlas que más, no sé, más nos ha tenido en vilo ahí en la furgoneta y todo esto, o sea, en todas estas horas y horas que podemos charlar, eran lo que sea también toda esta, la estratificación en élites, en grupos que están, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en ese festival muchas bandas van a tocar gratis, incluso desde sitios remotos, ¿sabes? No desde la propia ciudad. Grupos que tocan los días posteriores tienen que pagarse la entrada al festival después de haber ellos tocado, o sea, y haber atraído a gente. trato que no se les da ni mucho menos a grupos pues japoneses o ingleses o tal que han tocado también allí, que ganan una pasta, ganan millones, o sea, literalmente ganan más de un kilo tocando allí, y que claro, se despreocupa. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas, no, yo creo que merece la pena también, no sé, ¿sabes?, sacarlas a la luz, ¿no? Y que la gente también sepa pues el desencanto, ¿no? Y un poco la miseria que hay en todo eso. Nosotros íbamos a tocar, y siendo grupo que venía desde tan lejos, se nos quiso en un primer momento hacer pagar la entrada de los otros tres días en los que no íbamos a tocar. Tuvimos incluso que pelear, incluso ofrecer el hecho de no invitar a nadie para poder tener vuestras entradas. Claro, al final ya nosotros cogíamos las pulseritas estas y se las pasábamos a todo el mundo, nos las pusimos así holgadas, y yo iba por la calle y a cualquiera que iba intentando colarse le pasaba la pulsera, ¿no? Y hasta ahí intentamos. Claro, porque no, ya te digo que la música y todo eso muy bien, pero si verdaderamente, yo qué sé, se monta un festival que se hace llamar el caos, no sé qué, yo qué sé, sabe, un festival que simpatiza con ciertas historias y demás, ese tipo de actitudes sobran, ¿no? Las actitudes de las élites, los grupos que son ya mitos, los que están empezando, esas diferencias no tienen, o sea, lugar. Claro, no. Son bandas, ¿no?, que vienen a tocar, pues todas van a tocar, ¿no? Y todas, claro, tienen que sobar y todas tienen que echar gasofa y viajar y, ¿no? Está claro, claro, está es claro. No sé, quiero decir, hay más historias, más viajes, más riesgo, más exposición a que te meta un tiro un policía de no sé dónde, para cualquier banda que tenga solamente un single que esté empezando, que para un grupo que tenga, yo que sé, una discografía que flipa, pero que haya tenido, pues no sé, la suerte o la desgracia de nacer en Japón o en Finlandia, ¿no? Y claro, a esos grupos, pues aparte de pagarles el viaje, se les paga hotel, se les paga. Y claro, lo que te digo, que eso es, pasa, no, pues pasa un poco siempre, pero allí nos pareció muy, como una diferencia y una estratificación muy descarada, ¿sabes? Muy, muy, yo qué sé, de que te veías a los chavalitos ahí, no sé, todos allí hablando, hallando la forma de poder burlar aquello como si fuese un sistema, ¿sabes? Con su seguridad, su rollo, su, ya te digo, y no sé. Otra vez os lo pensaréis, ¿no?, en ir ahí a ese. Conocimos a grupos que habían tocado y que ya por la política se negaban a ir, de hecho, que por otro lado, ya te digo, yo aconsejo a todas las personas que quieran ir y colarse, es un festival que seguramente van a ver grupos, o sea, van a poder ver grupos muy míticos, muy tal, ¿no? Yo, en lo personal, a mí me gustó mucho poder ver a los Subhumans. A mí luego y los otros grupos que tocaban de Bastard y demás son grupos más hardcore que yo no sigo tanto, ¿no? Por el tipo de música, vamos. Pero ya digo que si volviesen a llamar, yo no sé, seguramente lo pensaríamos. Por otro lado, es una gran oportunidad para vender camisetas, darte a conocer y todo eso. Entonces es una pena que una plataforma que podía ser un poquito más DIY o lo que sea, para poder reunir a mucha gente, vender tus cosas y todo el rollo, pues claro, es una pena que valga, yo qué sé, $20 el día, que ponga tantas restricciones, que trate así a grupos que empiezan y, ya te digo, no sé. ¿Y cuánta gente aproximada había en el festival? Pues decían, o sea, la gente decía que como 1,000 personas. Wow. Con nosotros, cuando tocamos nosotros, había más que ningún concierto que yo hubiese tocado nunca, pero no sé si habría 1,000, vamos. No sé, yo cuando llegué a casa de mis padres, dije que eran 1,000. Pero yo no sé si eran. Está bien, ahí echar ahí unos ceritos más de la cuenta, claro que sí. Claro, yo no sé, pero sí puedo garantizar que con Crow, con Bastard y con grupos que eran los cabezas de cartel, sí probablemente habría 1,000. Y 200 haciendo una cola para comprar una camiseta que valía $20. En este sentido, yo recuerdo otros festivales que son míticos y que por todo lo contrario, como que tienen un trato excelente con la gente que va como público, con las bandas. Yo recuerdo, por ejemplo, de ir a a Copenhague a los festivales de Undumsuset y ahí flipar, ¿no? Una comida espectacular para todo el mundo, para todos los punks. Ahí si no tenías pasta podías participar en cualquiera de las labores que el festival iba desarrollando y no sé, había espacio para dormir todos, incluso se habilitaba una zona para el descanso y lleno de actividades y solo por participar ya estabas como en casa, ¿sabes? Que a lo mejor hay lugares donde está esta misma dinámica, pero tú sientes que hay unos personas como coordinadores o algo que a lo mejor ejercen alguna autoridad. Sin embargo, ahí en Undumsuset en Copenhague, para nada, era de lo más libre y todo el mundo así estaba por la labor. Ahí, como que luego he ido a muchos otros festis, no por Europa, pero yo tengo un recuerdo espectacular de estos de ahí, ¿no? Era como un encuentro así de punks de toda Europa y te encuentras con un mogollón de amigos porque también si vives en la ciudad de Barcelona, por aquí pasa la mayoría de la gente y son eventos que en verano te encuentras con los demás, ¿no? Y eso molaba. Claro, si es que en algunos sentidos es lo bueno que tienen esos festivales tan grandes. De hecho, montarlo de la manera que lo hicimos nosotros también nos permitió poder subir hasta el norte después de haber tocado toda la costa, y al volver a bajar a Texas nos habíamos encontrado con, claro, muchísimos grupos que iban a tocar, con gente pues de Los Ángeles, de Portland, de cualquier sitio, incluso de México también, los chavales de Ratas del Vaticano, que son de Monterrey, también habían subido. Encontraba, no sé, a muchísimas personas, y eso estaba súper guapo. Lo que pasa es que claro, es lo que te digo, que el marco, ¿no?, en el que te encuentras, en el que puedes ver grupos guays, en el que tal, pues no sé, no deja de ser el de un festival tipo, pues yo que sé, tipo Viña Rock, con tu pulserita y sponsorizado por Heineken, ¿sabes? Ya, y al final te sientes mal porque dices, aquí que vengo a ver a encontrarme con gente más o menos de mi subcultura o afín, al final me veo que voy a tener que empezar a hacer el pirata como cuando intento colarme al Primavera Sounds. Claro, claro. De hecho, aquello, lo bueno que tiene, o sea, lo bueno que tiene lo del caos es que no se centra en una sola sala, ¿no?, sino que en toda la ciudad al mismo tiempo existen varios conciertos simultáneos, desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, casi a veces más interesante que los propios eventos en la sala grande, estas de 1000 personas que te digo, estaba muy chulo conciertos espontáneos de, por ejemplo, mira, concierto en una pizzería de tal, venga, 4 grupos, que a lo mejor se había decidido acordado el día anterior. Claro, tú figúrate que allí hay muchos grupos que van desde muchos sitios y que convienen pues sacarse unas perrillas ahí para la gasofa, para lo que sea. Claro. Entonces, claro, a lo mejor estás un día y te decías, mira, mañana fiesta secreta en la pizzería de tal, o en la librería, o en la exposición de fotos, o donde sea, ¿no? Y en ese sentido sí está chulo el rollo de Estados Unidos en todos los niveles, o sea, no solo en ese festival, que puedes tocar en sitios bastante absurdos, como, no sé, una en pizzería, en bowlings. Sí, nosotros de hecho tocamos eso, tocamos en bares, pero como bares, restaurantes, como, yo qué sé, en karaoke, en pizzería, yo no sé, sitios en los que aquí no llega a lo mejor la música punk, y en ese sentido está guay, porque puedes impactar también bastante, ¿no? Puedes llegar allí para gente que no está acostumbrada, claro, de una forma en la que ya no está digerido ni asumido, y entonces vuelves un poco ahí a la raíz, está bien. Pues sí, no sé, yo pienso que generalizar, no vamos a generalizar porque sabemos que hay gente ahí súper sana y súper buena gente, ¿no? Pero pienso que la gente que monta conciertos en Estados Unidos pues tendría que aprender un poco de la gente que lo hace aquí en Europa, como decía antes el compañero, los festivales, pues simplemente por ayudar en el evento, pues está claro, tienes todas las puertas abiertas, te puedes quedar en el sitio a dormir, compartir comida, cocinar para las bandas, estar como las bandas, o sea, ya se rompe esa barrera entre espectador y la banda, ¿no? Y bueno, como crítica hacia los gringos, pues simplemente eso, o sea, sabemos que hay gente ahí súper auténtica y que lo da todo, ¿no? Y incluso tenemos buenísimos amigos ahí y qué guay, me alegro de todas estas buenas experiencias que habéis tenido. Claro, la cuestión es esa, que preguntando, ¿no?, por centros sociales y por la posibilidad de llevar a cabo alguno allí, eran bastante rotundos a la hora de decirme que si tú haces, intenta llevar a cabo una ocupación de algún lugar que te permita hacer conciertos, algún lugar grande, no sé, un almacén o un edificio, a los dos días probablemente entrasen sin orden y sin papelito y sin policía, claro, judicial, sino por la fuerza y todos a la cárcel o a saber, ¿no? Cosa, claro, que ya contrasta con lugares como Holanda, en la que hemos llegado a ir a, yo qué sé, oficinas abandonadas que viven a lo mejor siete punks en un edificio desproporcionado en el que podrías hacer allí, yo qué sé, ya no solo conciertos, podrías hacer allí óperas, ¿no? Claro. Sí. Hombre, son diferentes contextos y también son diferentes puntos de partida, ¿no? En Europa o por aquí tenemos todo este del anarquismo así social y siempre es abierto como propagandístico, ¿no?, intentando juntar cada vez más número de gente en los centros sociales, los ateneos, en todo este tipo de cosas, y en el Yankee la cuestión política va mucho más por otra línea, ¿no?, por lo que es la radicalidad, ¿no?, y es muy una cuestión más individual, hasta el punto de que a veces lo que hablabas, ¿no?, de Seattle y Portland y estos sitios, de que a veces la gente queda en uno mismo, ¿no? Como que su actividad política se genera desde él solo y ya está, ¿no? O otros que ya pierden esto y la única posibilidad que tienen es moldear su cuerpo, o tatuarse entero, o llevar muchas pintas, o quedas ya en una capacidad de agencia en el que es el cuerpo en sí, ¿sabes? Claro, es que también yo creo que si eso lo relacionas con una problemática más amplia, también ten en cuenta que el hecho de que un grupito de gente tenga todo en su propia casa, incluso su local de ensayo y su sala de concierto en su propia casa, también a lo mejor mata un poco esto de el lugar común de encuentro, en el que gente que va a un sitio que de primero no es la casa de ninguno, pero es la casa de todos, ¿sabes? Todos pueden ir allí a aportar algo y demás. Claro, el hecho de que no puedas ocupar, pero puedas montar concierto en sótano, también hace el hecho de que tú estés en la propiedad de otra persona que cede su sótano para que tú hagas un concierto. Claro. Pero claro, no vas a montar un comedor en su cocina. Entonces, en ese sentido, sí que quizás por todo el sistema en el que, por decirlo de alguna manera, también ellos viven un poco, ¿cómo lo digo? Creo que cuando llegué de nuevo allí llegué aquí a España, fui allá a Granada, a la casa que tenemos ahí ocupada y demás, vi la grieta de las paredes y demás, ¿no? Y pensé en aquello, digo, joder, es que en realidad existe como un poco, aquí quizás a veces tienes un choque de la realidad, que allí lo consiguen apartar bastante en suburbios, en barrios, en lo que sea, ¿no? Si tú tienes, ellos viven, incluso, no sé, sea un barrio calificado como medio chungo, es por la gente que a lo mejor vive, que pueden ser, no sé, gente que haya estado en la cárcel o lo que sea, porque por lo que es la fachada, el aspecto que tiene todo, todo parece como inmaculado y impoluto. Allí, no sé, puede ser, puedes ver por la calle típico tío que dice, joder, este tío seguro que vive aquí en la ocupa más infernal de, y luego allí, no sé, todos tiene un buen chabolo. Kelly, sí, claro. sí. Y en ese sentido, claro, puede surgir el rollo este de yo teniendo la casa aquí, con el internet, el no sé qué, el no sé cuál, mis conciertos, el tal cual, pues a lo mejor se fomentan otro tipo de historias, ¿sabes? Pero no tienen nada que ver con la organización y con los proyectos así, con una conciencia más política como en Europa, ¿sabes? Como en sitios, pues no sé, como en Berlín, cuando fuimos, no sé, al Coma F, ahí en la COPI, ¿no? La COPI, claro, en el Zoro, en Leipzig, Zoro. O, no sé, sitios así que se ve que es un, no sé, un proyecto que lleva ya mucho tiempo con mucha gente que se ha dejado ahí la piel y que al final ha conseguido sacar adelante algo bueno, ¿no? Y claro, a lo mejor Estados Unidos todavía tiene ese tufillo a fiesta universitaria, pero de punk, ¿sabes? Como de, aquí hay una casa de, venga, pilla las birras y con un, yo qué sé, y toda la peña con futbolín y billares, no sé, es todo como una cosa más recreativa, ¿no? Sí, que, bueno, yo también ya quería también apuntar, ¿no? Que, por ejemplo, en Europa se pueden ver punks veteranos mucho más que en los Estados Unidos, o pues la verdad o que lo visteis o no. Puede o no ser, pareció. Nosotros sí que conocimos algunos punks veteranos. Sobre todo ahora que me dice, yo creo que en Minneapolis, que nos contaron, porque claro, yo eso tampoco es que lo haya habido mucho, pero sí que nos contaron el boom que tuvo todo la música crust y la música eso allí en Minneapolis. Profane Existence. Claro, que ahora se ha desplazado a Portland. A Portland, ¿no? Es como, entonces se han quedado allí algunos veteranos un poco desubicados, pero sí que allí tuvimos ocasión de conocer a peña que tenían ya bandas desde hace bastante tiempo, y sellos y demás y tal. Y luego yo preguntando a gente de Portland y demás, ¿sabes? Sí que le dije, bueno, y grupos que a mí me, pues no sé, grupos como, pues como Wiper, como Sadonation, grupos que a mí me gustaban mucho, ¿no? De los 70 y demás. Me comentaban que, o sea, que se dejan ver a veces, pero que no es una movida muy participativa, sino que supongo que será como aquí, ¿no? Como cualquiera que haya tenido aquí un grupo de los 80 y que, pues no sé, pueda juntarte con su hijo o alguna historia, ¿sabes? Pero tampoco, sí, tienes razón. No vi muchos punks así. Bueno, pues nada, que muchas gracias. Si quieres, no sé, decir, aportar alguna cosa más, si no, pues que no, que gracias por haber invitado aquí a Faz de Bastas y nada, a ver si bueno, si ponéis la URSS en algún buscador de internet y demás, ¿sabes? Podéis entrar en la página y escuchar un poco por si no nos conocéis todavía y demás, y nada, a ver si os gusta, y ya cuando allí podemos colgar, claro, colgaremos los conciertos y todo, y si al final sacamos eso que he comentado, lo de el single este que queremos sacar y demás, ya lo pondremos por ahí. Y ya está, que suelta a todos. Pues muy bien, que muchas gracias a ti por venir. Venga, gracias. We'll be right back. Aquí seguimos, estamos escuchando el Hardcore Punk Radical de Firmeza 10 y antes de que Troy nos deleite con sus hermosas melodías, vamos a pasar a comentar algunas publicaciones del subsuelo. Pues sí, como os decía al principio del programa y al igual que las dos introducciones que hemos lanzado, se han extraído de dos diferentes textos. El primero que tengo aquí, que me está cegando por su color rosa fluorescente, es el fanzine Pero ¿por qué me pasa esto?, de un autor ya archiconocido en nuestras ondas, que es el señor Blizzet, Luther Blizzet, que ha recopilado material de diferentes amigos y células, donde en la última página los felicita diciendo: buen trabajo, células, lo nuestro es diversión y no un negocio. Y nada, ¿qué resaltar de este fanzine? Bueno, principalmente, ¿dónde lo puedes encontrar? Pues la verdad, ni idea. De hecho dice que por favor no intentes ponerte en contacto con él. Así que, ¿pero qué podemos resaltar del fanzine? Pues ya va siendo hora de que uno de estos autores, uno de estos resistentes al éxito, salte a la palestra. Y por eso en este fanzine lo que vamos a resaltar es el cómic de un escritor, dibujante y productor de basurillas, conocido como el doctor Chupao. Un cómic que se llama Julito, es una historia real, y bueno, si tenéis la posibilidad de haceros con uno de estos, Pero ¿por qué me pasa esto?, ir directamente a leer este trabajo del Chupi. Y el otro texto, este que comentábamos, decíamos que había venido de la montaña. Y este segundo texto que tengo aquí es mucho más grueso, las portadas también son más gruesas, y es de un señor que se llama Werner Herzog. Algunos lo conoceréis por sus películas como Fitzcarraldo o Aguirre, La cólera de Dios y todo esto, películas brutales. Y este es una especie de un pequeño diario que él hizo en el tiempo que estaba intentando hacer la película Fitzcarraldo. El texto se titula La conquista de lo inútil y es espectacular, es maravillosa la lectura de este trabajo. Este señor era, bueno, en sus películas trabajaba Klaus Kinski, que estaba completamente ido de la olla, y en plena selva los indios se lo intentaban cargar cada dos por tres, y Herzog tenía que sobornarles todo el rato para que no se lo cargaran, y él no paraba de hacer locuras de todo tipo. Aquí narran cómo fabrican un barco, que era una de las cuestiones de la película, para hacerlo pasar, porque habla de la época del caucho, una época que en la selva amazónica fue durísima, arrasó, fue uno de los de estas cosas como durísimas, increíbles, la extracción del caucho, que hizo que mucha gente viviese ahí en la esclavitud y que otros se enriquecieran tanto. Por ejemplo, en la ciudad de Iquitos hubiese monumentos o edificios como hechos por Eiffel, el tipo de la Torre Eiffel, o que no sé, orquestas de Inglaterra viniesen a tocar, o que se hiciesen casas en medio de la selva victorianas como Inglaterra o así. Todo esto por la cantidad de dinero que el caucho daba y la cantidad de miseria que también generaba. Y bueno, no sé, he conseguido leer como unas 60 páginas y es muy fácil de leer porque, como decía, es un diario, entonces puedes ir poquito a poco y en todo y cada uno de estos trozos que él escribe intenta plasmar lo que fue su experiencia en la selva, y la verdad, a mí me ha transportado y me parece brutal, y está de una sensibilidad y un buen gusto impresionante. Eso es de una editorial que se llama Blacky Books, es una editorial pequeña, que creo que es la segunda cosa que editan. Y bueno, ya sabéis dónde podéis encontrarlo, en las generosísimas tiendas de libros de la ciudad de Barcelona. Como siempre decimos, acércate allí y a cada uno lo que le toca. Lo coges, te lo guardas y chao. Pues hoy nos acompaña por tercera vez nuestro gran amigo Troy, quien nos visita desde Sacramento. Troy, más conocido como Dead Western, el cual acaba de sacar su tercer trabajo, creo. It's you are presented. Bueno, first of all, what's up, Troy? Hello. This is your third record that you are presenting, or second one? Second real one. There was self-released things before, but the second real record, yes. Uh-huh. I thought you were asking about my time on the Radio Bronca. Is it the third time on Radio Bronca? Yeah. Good. Third time is a charm. Pues eso, como decíamos, está presentando su segundo LP oficial a través de una gira que le está llevando pues por el viejo continente europeo, Alemania, Francia, España, Italia, Croacia, un montón de países ha visitado. Y bueno, nos complace enormemente volver aquí a tenerlo con nosotras y nos va a interpretar algunas bellas canciones como él sabe hacer. I will play something. Yeah, pues. Oh. This song is called The Mockery and is on this new LP, Suckle at the Supple Teats of Time. I do not want to say I've had it, it's over. If I cannot hold it and mold it, I'm not sure. Thank you. He's my little brother. He's killing and he's being killed. While I'm growing older, rest assured, my silence is murdering millions. Your car keeps the war machine moving. Aquí estaba ese primer tema de Dead Western llamado The Mockery. Y bien, también pues comentar de que hoy Troy está aquí visitándonos, ya que ha venido a Barcelona, pues tocó el pasado sábado en un festival que montamos desde el programa Fuck the Bastards y Tratamiento de Shock, un evento titulado Diferentes formas de jugar con el ruido, el cual contó con participación de bandas de diversos estilos de música. Y le queríamos preguntarle qué es lo que piensa acerca de juntar varios estilos musicales en un mismo evento. What do you thinking about to like yesterday in the gig to mix different kinds of music? So good. I wish I could do that much more. The yesterday show was perfect. Four different bands, all very good at doing. Yeah. Fucking great time, yeah. Also, I'm very impressed because I was talking with some punks there, and also the punks were very enjoying. It's fucking amazing. There's a room full of punks, drunk people. I played at the end of the show last night, and it was like very, very nice, very nice, with everybody listening and participating. Cool. Pues, we want to listen some more. Here it is. A father ain't a man. His children don't long for it. Woo! Sorry. We're blowing things up all over here. Sorry. and we want to know a bit more about your tour through Europe. Yes. What's about that tour? Well, it began in Berlin 4 weeks ago, maybe 3 weeks ago, 6 weeks in Europe. Many shows in Germany because the labels Discorporate and Alton Village released the CD and the vinyl of this new album, and they're both based in Germany. So many shows in Germany, I did not know it was so possible, but around as well through a few shows in Austria, Croatia, five in Italy that I've done, and just came down to Barcelona to be here again, and while I was around, I could not miss that, and so now we drive back up into France, the Atlantic, and then through Belgium and Amsterdam, and then shows in Germany at the end. And then I fly to New York and tour for 3 weeks on the East Coast. Wow. Maybe it's the longest tour that you do. Almost. It's been quite a while since I've done such a long tour, and I'm seeing every day things about how I'm different now than before when I would travel for so long. Maybe this will be the last time that I tour for so long, or at least like this. I think there'll be many more relaxing days with cocktails on the beach next time, and not so much driving in the sun. save some free days for the next time here. Yes, yes, definitely. Outside, they're counting. stone. I just want to go in a hole, capture animals to sew into Fuck yeah, man. Fuck yeah. Nos gustaría saber también, bueno, antes al principio nos comentaba que este es su segundo disco así oficial, entre comillas, que sus anteriores trabajos habían sido publicados pues por sellos completamente do it yourself o independientes, aunque el sello nuevo, Discorporate y Altim Village, no dejan de ser undergrounds o no comerciales, por decirlo de alguna forma, ya que pues sus ediciones no sobrepasan pues las 500 copias, ¿no? Y nos gustaría saber cómo entró en contacto con esta gente. How you get in contact with people from the label? The only other band from the States that Discorporate has on the roster is called Capillary Action from Philadelphia, and they kind of pushed us together in a way. That's how we met each other, though it was very informal, very casual, and fucking great people, the sort of people I've always wanted to meet and work with, because it's about family and it's about having fun and it's not about making a bunch of money, because that doesn't last. Pues why queremos, we wanna listen more. Okay, this is a much newer song, the newest recipe in the kitchen of Dead Western. I pick up the old times, put them away where I know I can find them, call it a day. Old times and say It's my time to shine. It's your time to die. Wow, pues, it's time to die, man. Die by the heart inside. The old times. Pues creo que tenemos... I think that we have time for one more. Okay, how much time is that? One more short one, or long one, or middle one? Middle one, middle it's okay. One. Okay, let's see. What will it be? It will be this one. Microphone fell. Sorry, everybody. Bueno, start again. Yeah. No problem. Leave you anywhere you want to be. Wow, pues estamos aquí flipando. We are very happy to have you here. I am celebrating. You cannot see it, but I'm flailing everywhere. Thanks. It's fucking great to be back at Radio Bronca. Wow, cool. Next time with the whole band, with the trio. Yes, I hope so, yes. Hey, thanks for coming, and good luck with the rest of the tour. Thank you. Good luck with... And come back soon, please. Indeed, I hope so. A little more, less than 4 years. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM. Y bien, entrando ya en la recta final del programa, comentar una noticia, la triste noticia, este ataque a la libertad de expresión y a la cultura libre que se produjo el pasado sábado 19 a las 8. La Policía Municipal de Palma desalojó el centro social ocupado y autogestionado, el sitio, cerca del centro comercial del Golden Rabassa, cuando se estaba preparando una fiesta de apoyo al periódico anarquista Cultura Obrera. Es un hecho poco usual. La policía, y en su brazo de la unidad de intervención inmediata, ha intervenido a primera hora de la tarde, justo antes de la actividad, lo que pues ha llamado bastante la atención a todos los presentes. O sea, la gente no se lo esperaba en ningún momento. Lo que también ha extrañado más aún a uno de los redactores de este periódico, cuando se acercaba al lugar, ha estado que el dispositivo policíaco que impedía el paso al centro social conocía que la fiesta era de apoyo a un periódico. Desde la publicación Cultura Obrera entendemos este desalojo como un claro ataque a la libertad de expresión por dos motivos. Por una parte, fiestas como estas son una manera de hacer crecer la difusión de un periódico independiente y que no se encuentra bajo ningún interés económico. Y por otra, en un tiempo en que el acceso a la vivienda, a los inmuebles, es un impedimento, pues se ha optado por acabar con una iniciativa que ha recuperado unos locales que llevaban muchos años cerrados. Esto es más que lamentable si vemos la falta de espacios disponibles para la realización de actividades en un formato pues artístico, popular y no comercial. A nosotros y nosotras no nos viene de nuevo. Salta a la vista la desidia de la administración delante de los edificios en degradación y la vía en la que se interviene cuando se les da un uso alternativo. A pesar de eso, Cultura Obrera ha acabado de salir a las calles, como vienen haciendo cada primero de mes, cumpliendo así 6 años de periodismo crítico independiente, y volverá a salir a la calle. El próximo número lo tendremos a principios de septiembre. Agradecen todas las muestras de solidaridad activa que se puedan mostrar, pues compañeros, no hay que rendirse, adelante, y tenéis todo nuestro apoyo desde aquí, vaya. Y bien, comentado esto, pues nos vamos a despedir pues comentando algunos eventos interesantes que tendremos los próximos días. Por lo pronto, este jueves día 15 hay un concierto de apoyo a Radio Bronca en los Bloques Fantasma, un concierto en el que nuestros amigos Jauría estarán mordiendo a base de bien, tocando conjuntamente con Daily OD y Amén Betón, dos bandas crusteras de la zona francesa suiza. Y bueno, este concierto tendrá pues una ayuda voluntaria Será el jueves 15 de julio, como os he dicho, a partir de las 8:30 en los bloques Fantasma. Otro evento interesante que tenemos es el próximo sábado 17 de julio. Estarán tocando también Jauría, esta vez con Totalikers y Hijos Tarados. El sábado 17 de julio nos visita nuestro amigo Atomizador. Intentaremos secuestrarlo por unas horas y traerlo aquí a la radio para que nos ofrezca una sesión del material que está componiendo últimamente o que ha compuesto últimamente. Y bueno, la verdad es que nos morimos de ganas de estar aquí con él, de pasar una velada agradable con él y con su música. Y bueno, este concierto será en un bar de medio modernos que hay en Gracia, el Helio Gabal, a partir de las 9:30, y creo que está tocando con Spirit y también con Prisma en Llamas. Y luego también comentar que el día 18, el domingo 18, en el Casal Jova de Roquetas hay un concierto hardcore punk por la tarde con actuaciones de Bon Bon Kid, The Cleaning y otra banda. Pues en cuestión de eventos, eso es todo. Nos despedimos escuchando a Mevix, ya totalmente fuera de tiempo y casi 2 horas de programa. Bueno, personalmente creo que los contenidos han estado bastante interesantes. Esperemos que lo hayáis pasado bien vosotros ahí al otro lado del aparato. Y bueno, la semana que viene más salud y fuck the bastards siempre.